aparato. Oiga, televisión, ven. Diga. Mi aparato no funciona. ¿Qué le pasa? Y yo busco una persona que me lo arregle en un santiamén. Aquí estoy. Yo no lo puedo enfocar. Ajá. Aunque lo bajo y lo subo. Mire, a lo mejor es el tubo que ya no coge ningún canal. No se le enciende. No, no. No se le mueve. No. Halo. Entonces ya se acabaron los caballitos, señora. Si no se busca otro tubo y se lo pone usted ahora. ¿Y usted garantiza que si pone el tubo coge todos los canales? Porque nunca pude coger el 7. Pues yo le aseguro que se lo cogeré. Ahora me tiene que decir qué tamaño de tubo necesita su aparato. No menos de 22 pulgadas. Sopla, San Miguel, 22 pulgadas. Yo no tengo a mano más que un tubo de 10 pulgadas, señora. Ay, yo me conformo con tal que me suene el aparato. De que se lo suene sabido. Yo soy famoso por mi trabajo. Poner tubo es mi especialidad. La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón. La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón. Dígame usted, ¿me lo podía poner esta misma noche? ¿Cómo no? Con tal de que no haya quien me moleste cuando trabajo, yo se lo pongo. Nadie molestará, no hay niños en la casa, estoy solita. Ay, solita, como me gusta, caballero, a mí trabajar solito. Sí, estoy separada de mi marido y necesito la televisión para divertirme. ¿Quiere decir que se dejó de su marido? Sí, es imposible vivir con un hombre tan celoso. Imagínese que cada vez que hablo con algún amigo ya tiene la navaja en la mano. Este asunto se pone feo, caballero. Casi siempre está preso. Casualmente salió ayer de cumplir 90 días porque le rompió la cabeza al cobrador de seguro que tiene mi póliza. No me gusta este negocio, señora. Y con todo eso usted quería que yo fuera a su casa esta noche. Claro. No encajo, usted boba. Entonces me quedo sin tubo esta noche. Oiga, señora, lo que se sobra son tubo y televisión, man. Pero... arranca. El gran negocio que me voy a buscar yo. Y luego nada menos que la doña quiere 22 pulgadas. La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón. La televisión, televisión con su muñequito.